69, número uno para salsa, merengue y más. Prepárate que en minutos te voy a llevar al concierto Festival de la Salsa para que te des un banquete de salsa celebrando el fin de semana boricua en el Barclays Center de Brooklyn. Para ver a Willy Colón, para ver a Oscar de León, Grupo Niche, Gran Como de Puerto Rico, Tito Nieves, José Alberto el Canario, ay mi madre. Se me ha muerto el corazón en esta vez, sabía que me mataría esta ilusión. Por quererte volver buena y ser dueño de mil penas, me enamoré y fue mi error. Ahora pago por amarte y el pecado de adorarte y me dejas. Que se pegan en la calle, oye. Y me enamoré de ti igual que él. No sé si puedes soportar este amor entre tres, pero cuando estoy contigo, él sufre también. El gigante DJ Yaneudi. Ay, mi vida, por amor, tú me tienes que decidir él o yo para no sufrir los tres. Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo. Yo contigo estoy y él mira por la ventana y ni te llama. Y entre copas de licor va soportando el dolor. Yeah. Hola mi gente de Nueva York, estoy en la mezcla con el DJ Aneudi, tu cacique Raulín Rodríguez. ¡Ay, gigante! Un saludo para mi hermano, el cacique Raulín Rodríguez. Cacique mío personal, no pasa que cacique yo relajamos mucho. Así que sabe, yo lo quiero, lo adoro. Y a todos sus músicos también, que son excelentes. Bueno, prepárate para ganar los boletos del concierto Festival de la Salsa. El otro fin de semana ya vamos a celebrar el fin de semana boricua. Y hay un concierto que ya es tradición aquí cada año, que se hace en el Barclays Center de Brooklyn. Este sábado 8 de junio, en el Barclays Center de Brooklyn, la presentación de Willy Colón, el Gran Combo de Puerto Rico, Oscar de León, Grupo Niche, Tito Nieves, José Alberto el Canario, Brenda K-Star, Raulín Rosendo, Gigi. Así que compra tus boletos en Ticketmaster.com. Ticketmaster.com. Y aquí ahora mismo la llamada 9, el 212-845-9790. Te voy a regalar un par de boletos. Cortesía del gigante. 212-845-9790. Te voy a regalar un par de boletos. Recuerda, en mi cuenta de Instagram, ahí, sígueme, DJ Aneudi con Y, ahí coloco un videito y debajo me puedes comentar e interactuar conmigo. DJ Aneudi con Y.